Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Ay, loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se te quiere y que la boca recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad, pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Okay, loca. En sintonía de la 940 AM, mi nombre es Katy, y como cada jueves es un gusto empezar con ustedes esta linda tarde de jueves en nuestro programa Locas como tu abuela. Bueno, pues ya saben que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiocce.com o también descargándose la aplicación desde sus smartphones. Pueden entrar a su Play Store y ahí buscar la aplicación Radio CCE HD. También en TuneIn. Así es, podemos también conectarnos desde un montón de lugares. Uno de esos también es TuneIn, arrobando a Radio CCE. Y también como desde nuestras redes sociales que ahora ya están intentando activarse. Estamos en Facebook como Locas como tu abuela SE y en Instagram también como Locas como tu abuela. Así que, como siempre, como cada jueves, es un gusto estar con ustedes y bienvenidas, bienvenidos. Así es, y bueno, esta tarde les hemos traído música que ha sido un género que ha sido bastante cuestionado y que viene también desde una perspectiva feminista. Entonces, más que hacer una crítica al género, quizás se podría hacer una crítica a letras, a formas de pensar, a situaciones culturales más bien, que son las que habría que cuestionar más que a un género musical. Entonces, ahora la Carlita nos ha traído un poco de... A ver, los sonidos que traemos o que lo encontramos como secretos, le encontramos magia a estos sonidos y que intentamos compartirlos con ustedes, como encontrar estos secretos ahí o de los que no están tan presentes, no son tan visibles. Esta vez vamos a hablar un poco del reggaetón, que es como indudablemente el género que ha logrado popularizarse más en estos últimos tiempos en las plataformas musicales y en todas las discotecas. Seguramente quienes salen por ahí los viernes o los fines de semana saben que si algo está presente en la noche es el reggaetón. Entonces, este género que, como decía la Katy, porta un montón de prejuicios, que está o que se dice un montón de cosas, que ha sido como el género al que se ha señalado como estrictamente machista o por sus letras como con un contenido sexual muy explícito, que si uno como que recoge un poco de estas críticas y se pone como a buscar en todos los géneros, encontramos que todos tienen un poco de lo mismo, ¿no? Que el tema del machismo, como veíamos también en la semana anterior, atraviesa y cruza un montón, no solo todas las esferas de la vida, y esto incluye también a la música, ¿no? Entonces ahí es obvio que el reggaetón también esté cruzado por machismo, pero se lo ha acusado como... ha habido como algunas personas que dicen que más que acusárselo de machista, se lo acusa porque proviene de las clases populares. Se lo acusa porque es como un género que nace mucho desde lo urbano, desde las clases más populares, desde la calle, y logra meterse como en los bailes, en las fiestas de todo el mundo, de las clases más altas también, ¿no? Entonces, esa ha sido como una de las formas en las que se ha planteado como estas críticas del reggaetón, y también como que se ha querido posicionar mucho la presencia de las mujeres en el reggaetón, como las bailarinas, como las coristas, o como las mujeres que salen como en el video, o las musas de estas letras como super sexualizadas que están presentes en el reggaetón, ¿no? Pero no hablamos mucho de, o sea, se ha hecho como menos visible la presencia de mujeres reggaetoneras, de mujeres que han tenido como una fuerte presencia en este género, y que han, no solo han estado ahí, ¿no?, sino que han puesto como, han metido la clave feminista también en el reggaetón desde otro ángulo, o sea, como que nos han podido posicionar otro feminismo, un feminismo desde lo urbano, desde también estos géneros más como que, no sé, más de la calle. Y una de ellas indudablemente es Ivy Queen, la diva, la potra, la caballota, que es como uno de los montones de sobrenombres que nos los menciona en sus canciones. Y antes de seguir comentándoles un poco esto de qué va con esto de meter, o de si se puede o no juntar el tema del feminismo con el reggaetón, vamos a escuchar un tema de Ivy Queen. Esto es Yo Quiero Bailar. Al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Ya. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Yo te no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besar, yeah. Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, que sudar, que bailemos al ritmo del demo, yeah. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Más te pega, más te voy azotando, y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas, si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí. Eso no quiere decir que para la que no. comida, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir. Y ahí estábamos escuchando tal vez una de las, como una de las canciones más insignes de lo que significa o de lo que ha significado esta nueva forma de ser, de estar presentes las mujeres en el reggaetón, o lo que, o estas formas que de ruptura de las mujeres en el reggaetón, donde mencionan un poco todo, o sea, como siguen recogiendo el tema súper sensual, o el tema como de que el reggaetón ha permitido hablar de la sexualidad, pero de una sexualidad donde no se les impone a las mujeres cosas, donde las mujeres deciden cómo, cuándo, con quién llevar más allá como una relación sexual, por ejemplo. O cuando se pone sobre la mesa el tema del disfrute, el disfrute del baile y del baile pegadito, pero no, que no significa necesariamente una relación más allá, o que no significa necesariamente el consentimiento de una relación sexual. Entonces, esa es justo como las cosas que el reggaetón, o este que nos, tal vez es una cosa que antes de que ellas lo hayan planteado, se lo entiende así, o ya se le dio ese nombre, que podría ser como un reggaetón, donde nace el reggaetón feminista, y que tal vez sí suena contradictorio, ¿no? Capaz, igual la Katy podría decirnos, como si alguna vez hemos escuchado que bailando reggaetón alguien nos dice, ah, pero vos eres feminista y estás bailando reggaetón, así, o seguro capaz no estás siendo tan coherente. Sí, un montón, o sea, sobre todo porque dicen, pero denigra a la mujer, el reggaetón denigra a las mujeres, ¿cómo puede ser posible que estés bailando y luego te das la vuelta y sigues bailando? Más, hasta abajo. O sea, creo que sí es importante como eso, ¿no? Ver qué en realidad, qué es lo que se está cuestionando ahí, o sea, en realidad, qué es lo que se cuestiona, si el que las mujeres bailen como tan, como, no sé, o sea, de una forma tan espabilada, sin mucho recato, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver como en otros géneros musicales, ponte en los 60, en los 70, también se decía que las mujeres, que cómo van a bailar eso, no sé qué, pero creo que viene a ser un cuestionamiento más bien a que las mujeres también están bailando, ¿no? O sea, que las mujeres también lo están disfrutando esta música, y vemos que, bueno, hay también canciones que de fondo tienen algo importante que decir. Sí, justo, o sea, creo que además alguna vez escuché como esto de el reggaetón es tal vez, por ejemplo, en contextos como los nuestros, donde el tema de la sexualidad sigue siendo tan tabú, el reggaetón es tal vez una de las únicas posibilidades en el que las mujeres y también, por ejemplo, los adolescentes pueden hablar como, o pueden expresar su sexualidad sin mucha restricción, o sea, como un espacio abierto a expresar como esta sensación de placer al relacionarse con el otro, al relacionarse con la otra en el baile, ¿no? Entonces, creo que es como, definitivamente, tal vez el perreo es como este baile que subvierte esos valores, ¿no? Que le hace también que le golpea a los moralismos o a estas ideas de que no, o sea, estas ideas súper cerradas, fundamentalistas, de que hay que casi que ni hablarse mucho, o sea, como no acercarse mucho entre los distintos sexos, y mucho menos si eres adolescente, si estás en público, por ejemplo. Y creo que es una buena posibilidad, o sea, el reggaetón tal vez por eso también genera todos estos prejuicios, tal vez por eso también genera todas estas críticas, porque ha logrado como darle en como ponerle, meterle el dedo en la llaga a estas posiciones más fundamentalistas de la vida y conservadoras, ¿no? Así como Ivy Queen, ha habido un montón de otras reggaetoneras importantes que han estado presentes, que están, que siguen saliendo, que siguen poniendo, por ejemplo, su presencia y siguen siendo cuerpos, tal vez, si uno lo piensa mucho, siguen siendo cuerpos, los cuerpos más como los que impone el la publicidad para ser como que consumidos, digamos, estos cuerpos voluptuosos y demás. Sin embargo, creo que es como siempre súper rico la forma en la que se presentan ellas, ¿no? No son las mujeres sutiles, sino que son las mujeres que deciden salir, o sea, como las mujeres que han decidido, o que muchas lo plantean, ¿no? Son mujeres que se plantean como parte de esta cultura urbana, que se plantean también como rudas, como iguales entre los hombres del género, ¿no? Y también después, digamos, de estas que son las primeras expresiones, también ha habido ya otras expresiones del reggaetón que ya tienen un contenido y mucho más crítico y con una conciencia, o que ya se plantean desde el feminismo, que nacen desde otros lugares y que acogen este ritmo o este género como una buena forma de llegar a lo popular y a la gente, a la gente que está bailando también, llegarle al cuerpo a la gente. Entonces vamos de igual, mientras conversamos, escuchando un poquito más de música. Ahorita yo les dejo con un Chocolate Remix y regresamos con más. Que me falta, quiero 150 kilos de nalga, que te subas la falda y muevas todo eso que tienes abajo la espalda, ay como cabalgas, mantienes el ritmo sin que se te salga, ya pegado la guirnalda, que vamos a estar de fiesta hasta que llegue el alba, ya compré el alcohol, ya tengo los nachos y el aguacate, ya he comprado el pa' siempre un gol, también hay chocolate, vamos a jugar al Mario, después hago de cuenta que mi cuarto es un escenario, como en el secundario, te canto ese tema que chapan en el planetario. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom, cuatro, X, cinco, X, seis, X, bon, bon, X, dame zoom, X, le bon, bon. Ya ha pasado de la raya, y va a hacer lo que sea pa' dar con la talla, va a comprarse una malla, que mañana nos vamos a tirar en la playa. Panza arriba, mirando la nube que pasa, como se me pasa la vida enseguida, pensando en lo que dice el resto, mejor ni cabida, otra cosa, fúmate esto y vamos a volar como la mariposa, grandiosa, eso es lo que eres, bombón, potra, y yo soy tu pinipón, juguetona, luz, cámara, acción, una X, dos, X, tres, X, dame zoom, cuatro, X, cinco, X, seis, X, dame zoom, X, le bom, bom, una X, dos, X, tres, X, dame zoom, cuatro, X, cinco, X, seis, X, bom, bom, X, dame zoom, X, le bom, bom. ¿Cómo se llama la obra? Que nunca falte su sobra. Es que ella siempre lo logra. Mucha destreza metiendo maniobra. Siempre la pasamos bien. Nunca me dio así en placer. Voy a darle poco, poquitito para Choco, que ya está perdiendo poco con este cuerpo barroco. Y ya me he descolocado. Y se me ha desenfocado. Pero no lo he retocado. Tocado, tocado, tocado de acá. Una X, dos, X, tres, X, dame zoom. Cuatro X, cinco, X, seis. X, dame zoom, X, le bom, bom, una X, dos, X, tres, X, dame zoom, cuatro, X, cinco, X, seis, X, bom, bom, X, dame zoom, X, le bom, bom. Ay, es tan lindo, esto es Chocolate Remy. Todo el flow. ¿Qué? Y ahora sí, con la tarde reggaetonera y de lluvia, seguimos. Soy esa gente farrera. Que farrea en la lluvia, en el sol, lunes, en el frío. Martes, no, sí. No importa. Así es, entonces seguimos ahora sí con más, que la Katy por ahí nos tiene unos, como siempre, unos datitos curiosos. Sí, y bueno, yo les quería así como preguntar y también para seguir conversando, porque creo que es un tema interesante y que hasta no hace mucho acá en el país era súper necesario, o sea, era algo que a las mujeres se les exigía un montón y que, bueno, pues ha cambiado, por suerte, y es que cuando las mujeres querían realizarse una ligadura de trompas, querían esterilizarse, pues a las mujeres no les daban esa chance de poder ser ellas quienes digan, vayan al médico y digan y den pues su petición a los médicos y que estos las cumplan sin la necesidad de tener, o sea, bueno, más bien exigiéndoles a las mujeres que tengan una autorización firmada por parte de sus esposos, de sus parejas, o sea, y bueno, pues esto se agrava un montón cuando no hay de por medio una pareja, cuando no hay de por medio un esposo y no hay de por medio hijos. Entonces las mujeres en el Ecuador y en el mundo recientemente, hasta el año pasado, en Puerto Rico a las mujeres también se les sigue pidiendo, aún no estoy como muy clara en eso, pero hasta el 2018 a las mujeres se les pide, no creo que haya cambiado tan abruptamente, pero hasta el 2018 a las mujeres se les pide que lleven una autorización firmada por un por su pareja. En este caso en Puerto Rico ya no es por su pareja, sino por un varón responsable, para que ellas se puedan hacer la ligadura de trompas. Y eso no sé si ustedes sabían. Carlita, cuéntame, ¿sabías esta noticia? Creo que me acuerdo claramente cuando supe que ya no era así y tengo como ese sinsabor aún de pensar, digo, como cuántas mujeres de verdad después, o sea, como no pudieron hacerlo, no pudieron hacerse como esa ligadura porque su marido no les permitía. Y también pensaba como muchas veces, las veces que había escuchado que las mujeres, o sea, cuando se les dice, no, estas mujeres son, pero qué tontas que son, porque siguen teniendo hijos, pero que esto y lo otro, y después, o sea, como mirando eso digo, pero ¿por qué siempre el señalamiento es hacia las mujeres? Si nunca fue, o sea, como si históricamente esa no era una decisión que ellas podían tomar, por ejemplo. Nunca no he hecho el ejercicio de preguntarle, por ejemplo, a las mujeres de mi familia cuántas quisieron ligarse antes y cuántas no, pero me acuerdo como de la historia de mi mamá, que alguna vez como que nos dijo, ella tuvo tres hijas, después de la primera quería tener como la siguiente hija enseguida y me demoré 5 años en nacer. Y después de ella ya no estaba segura de querer tener más hijos. Creo que tampoco se lo debía haber preguntado mucho ni pensó que tenía como opción, por ejemplo, ligarse. Pero ella ya no quería tener otro hijo, o al menos no tan pronto. Y mi hermana, o sea, como tuvo que pasar por 3 años de sangrados fuertísimos porque utilizaba el DIU. Y le hacía como mucho daño y tenía hemorragias muy comúnmente, entonces tuvo que dejar de utilizar el DIU y enseguida se quedó embarazada mi hermana. Entonces como que pienso mucho en estas historias, que lo que digo es cuántas veces, o sea, cuántas de nuestras familias, de nuestras vidas estarán tendrán que ver con estas historias, estarán relacionadas con historias como esas, porque el tema de la decisión de ya no querer, no tener más hijos tampoco era una posibilidad, o sea, ni siquiera, por ejemplo, como en el contexto en el que estamos ahorita, ¿no? Se les cuestionan a las mujeres mucho que quieran interrumpir los embarazos que no son deseados. Y se los ha cuestionado siempre, pero antes nadie se cuestionaba, entonces, ¿por qué no se les dejaba decidir no estar embarazadas o hacer algo para ya no tener más hijos? Entonces creo que eso es como, es algo de las historias de las ligadoras aquí que no podían ser autorizadas. Ajá, o también, por ejemplo, cuando había mujeres que definitivamente no podían tener, o sea, no podían tener un hijo a pesar de que lo quisiesen o lo que fuera, y tenían muchos abortos, muchas querían como hacerse la ligadura. Y una noticia como de esto específicamente, donde dice que una mujer tenía muchos abortos y ella ya no quería hacerse, o sea, ya no quería seguir pasando por esto. Entonces ella fue a un centro de salud y quiso hacerse una esterilización, pero no le dejaron, porque además tenía menos de 30 años. Entonces no le dejaron porque no tenía hijos. Que es algo que sigue pasando, o sea, a pesar de que ya no es, o sea, que es legal, sigue pasando. O sea, que a las mujeres se les niega. Ah, sí. O sea, si no tienes hijos, te dicen, no, pero es que tú no puedes, porque necesitas tener, piense bien, al menos tenga dos hijos. O sea, como pasa un montón, que las mujeres, los prestadores de salud no les quieren practicar esterilizaciones porque se cree que no, que lo que pasa es que son muy jóvenes y no saben lo que quieren. Exacto, ajá. Y todo. O sea, y entonces, ¿cuál es la edad en la que se sabe qué es lo que quiere? Y cómo, o sea, y es así, ¿no? Como, entonces los hombres sí saben lo que quieren, ¿no? Porque ellos sí pueden dar una autorización, por ejemplo, antes. O sea, ellos sí podían decidir, quiero tener más hijos o no quiero tener más hijos. Entonces sí se vuelve un... Es eso, ¿no? O sea, ahí vemos como más palpablemente el privilegio masculino que tiene, que han tenido los hombres en esta sociedad. Entonces creo que es un tema que es importante reflexionar, ¿no? Porque, o sea, lo único que se me venía a la mente en esto es como, bueno, entonces las mujeres, ¿no?, es una especie de condena a la maternidad, aunque también la maternidad, o sea, cuando la maternidad es deseada, resulta ser algo bastante rico, bastante pleno para las mujeres que quieren, ¿no? Pero también obligar a las maternidades, creo que eso es como lo que, o sea, justo estaba leyendo algo de la CEDAW, el informe Sombra, y ahí decían, ¿no?, o sea, como eso, obligar a las mujeres a ser madres, es torturar a las mujeres también, es torturar, es condenar sus vidas, y eso es algo que no se está viendo, que no se está poniendo tampoco ahí como sobre la mesa. Entonces, bueno, esa era la reflexión de hoy del ¿sabías qué? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos. ¿Sabían? ¿Han pasado por cosas así también? Bueno, pues ahí saben que está la página de Facebook, que nos encuentran como Locas Como Tu Abuela. Así es, igual estos datitos curiosos, así que por ahí no los tenemos tan presentes, y que sí son importantes, que hacen seguramente en sus familias y en sus casas y en sus, las familias de sus amigos hicieron la diferencia. Por ejemplo, este debe haber sido un hito histórico para que puedan las mujeres decidir cuándo dejar de tener hijos. Y en unos minutitos vamos a conversar de otro tema que también es importante, que no lo vamos a profundizar un montón porque el tiempo siempre nos es corto, pero que queremos al menos como plantearlo en esto, que es el año o el mes en el que empezamos a hablar de la revolución de las mujeres. Entonces vamos a regresar con una invitada que va a estar conversando con nosotras por teléfono y que va a hablarnos un poquito del rol de las mujeres en la conservación del ambiente. Y ahora vamos con otro tema musical y volvemos. Me gusta.

nos va a contar un poco cómo es esto de las mujeres y el medio ambiente, ¿no? Cómo las mujeres también estamos involucradas en esto, desde, por ejemplo, ella nos va a contar ya en un ratito más, y ya estamos con ella, así que mejor en vez de seguirles hablando yo, vamos a pasar con Liz. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Sí se escucha? Sí, ya. Liz, bueno, acá... Sí. Sí, te escuchamos. Qué bueno, Liz, que estés acá con nosotros. Y bueno, como te había comentado la Carlita, entonces el día de hoy queríamos conversar un poquito sobre cómo es esto de vincular a las mujeres y al medio ambiente. O sea, muchas veces las mujeres estamos... vivimos, ¿no? Pero desde tu perspectiva biologicista, ¿no? Capaz sirve que nos cuentes un poco qué haces, o sea, o desde dónde podrías hablar de este tema. Ya, yo soy bióloga, en este momento trabajo en el Instituto Oceanográfico, aquí en Guayaquil. He estado involucrada con el medio ambiente, creo que toda mi vida, a lo largo de la vida, como la mayor parte de mujeres. Las mujeres nos hemos relacionado con la naturaleza a lo largo de la historia de la humanidad. Las mujeres hemos sido las guardianas de semillas, las guardianas de nuestras tierras, de nuestros bosques, del agua. Entonces, creo que es imposible hablar de la naturaleza sin hablar de una relación directa que tenemos las mujeres con el medio ambiente. Eso les puedo decir. En varias partes del mundo las mujeres hemos sido como el pilar fundamental para defender los territorios contra el extractivismo. Aquí en el Ecuador tenemos varios lugares en donde las mujeres se han juntado entre ellas para defender sus territorios contra las mineras, contra las petroleras. Tenemos por un ejemplo de las mujeres de Saroyacu, que llevan años luchando contra las empresas petroleras. Saroyacu, esta comunidad se encuentra en Pastaza, y sabemos que ellos tienen... Me parece que no es lo mismo escuchar a un líder que a una lideresa, y tampoco a un, y hay una diferencia también con una lideresa indígena. Entonces, el hecho de ser una lideresa indígena te da un poder y de hablar y de hablar desde tu sentir y desde tu experiencia viviendo de la naturaleza, viviendo toda una vida en armonía, entendiendo la naturaleza desde otra perspectiva. Por lo general, cuando una empresa extractiva llega a una comunidad, lo que se hace es ofrecer, esto va para los hombres, ofrecerles trabajo con buenos sueldos. Entonces se empieza a masculinizar la tierra, se mete al capitalismo ahí. Desde el momento en el que el capitalismo entra en las tierras, se masculiniza, y la palabra de las mujeres casi nunca es escuchada, y obviamente las mujeres tenemos una forma de verlo súper diferente, porque a nosotras no nos ofrecen trabajos, a nosotras no nos ofrecen sueldos buenos. Entonces, las mujeres son las más vulnerables cuando suceden este tipo de cosas, porque se cambia totalmente una identidad, o sea, te quitan tu identidad. Y por eso me parece que es sumamente necesario que se reconozca el papel de las mujeres para la protección del medio ambiente. Además, que las políticas y leyes que se hagan en cuanto a eso deben tener definitivamente un enfoque de género, porque, como les decía, no es lo mismo preguntarle a un hombre si quiere. A un hombre es fácil convencerle, en esos casos le convences de que le va a tener un buen sueldo y se fue de la tierra. En cambio, las mujeres tienen, en el caso de las mujeres indígenas, tienen esa, como esa conexión con la madre naturaleza, que y hay unos documentales muy bonitos en donde hablan las mujeres indígenas, en donde dicen que su tierra no se vende porque es tuya. O sea, el sentirte parte de algo y sentir algo como tuyo hace que tú lo quieras, cuidar. Entonces, nos da una mirada totalmente diferente, la mirada femenina hacia la naturaleza es algo totalmente diferente. Me parece que al menos las mujeres indígenas, las mujeres que viven en sitios rurales, que están muy amenazados por las actividades extractivas, tienen un tipo de sensibilidad mucho más fuerte que las que hemos crecido en la ciudad. Y por eso me parece muy importante que su voz sea escuchada, y es súper interesante saber cómo a lo largo de los años se han parado súper duro frente a las mineras, frente a las petroleras, y han evitado que entren a sus territorios. El papel de las mujeres en la protección de los territorios es muy importante y es muy invisibilizado a la vez. Yo quería preguntar una cosa nada más, es que creo que es, o sea, tal vez es importante conocer o escuchar como desde la ecología o desde esto que pretende vincular, no solo no como esta que pretende estudiar no solo la biología, sino como el relacionamiento con los seres humanos. ¿Cuáles podrían ser como las posibilidades o cuáles serían unas formas reales de reconocer el papel de las mujeres, por ejemplo? O de incluir esto como en políticas públicas. ¿Qué implicaría eso? No sé si... Es lo que yo te digo, ¿qué implicaría? O sea, implica que definitivamente las políticas que se vayan a hacer con respecto a territorios y a medio ambiente se hagan con un enfoque de género. Tú necesitas saber quiénes son más vulnerables, los hombres o las mujeres. Y las mujeres necesitan empezar a tener papeles importantes dentro de la construcción de estas políticas. Porque usualmente a las mujeres son a las que menos se le pregunta. Muchas veces las mujeres indígenas o en zonas rurales tienen hijos a quienes cuidar, y el trabajo del hogar es delegado absolutamente para ellas. Entonces muchas veces el que ellas puedan moverse en estos espacios en donde se conversa al respecto es muy difícil, y por eso muchas veces no se las tome en cuenta. Entonces es necesario empezar a incluir a las mujeres dentro de estas políticas, hacer que las mujeres indígenas y las mujeres que se encuentran en zonas rurales de alguna forma puedan acceder a ser parte de estos espacios y a dar su opinión y construir políticas que vayan acorde a las necesidades, porque hay diferencias entre las necesidades y entre las vulnerabilidades que existen entre hombres y mujeres, y los cambios, el cambio climático y las actividades extractivas. ¿Y tú conoces alguna experiencia o no sé si te visto alguna como o has sido parte de alguna experiencia en la que has visto como que se reconozca o se pueda dar, se ha dado más peso a este rol que han cumplido las mujeres en la defensa de los territorios o en la conservación? Así como directamente no he tenido el placer. Sé que, o sea, lo que yo les puedo decir es lo que sé que he visto en un par de artículos, en algunos artículos que se han presentado sobre las mujeres amazónicas aquí en el Ecuador, sobre las mujeres de INTA que luchan contra la minera, y que son gente que lleva años de lucha, son que hay algunas entre las mujeres amazónicas, hay gente que ya tiene 80 años, que lleva años poniendo el cuerpo, como ellas dicen, poniendo el cuerpo, poniendo el corazón y parándose súper duro para que este tipo de cosas no pasen. En cuanto a políticas y dónde, estuve leyendo que en México se había, se creó como un grupo de mujeres y el medio ambiente, entonces ellas están un poco más vinculadas con las políticas ambientales de ese lugar. Y me parece que la ONU también tiene su parte de ONU Mujeres, y uno de los objetivos del desarrollo sustentable es esto de, tiene, está dentro de los objetivos del desarrollo sustentable, el mejorar la, la equidad de género y ese tipo de cosas. Creo que es súper como interesante, tal vez quisiera como añadir como a la reflexión que algo que siempre mencionan, por ejemplo, las o quienes estudian el tema ambiental y se han vinculado como a estas luchas, es que el, si bien, o sea, como las mujeres han sido como lo que tú decías, las cuidadoras históricas o milenarias de las semillas y de la tierra y del agua, como un rol que se le ha adjudicado y que, en, por ejemplo, en las sociedades más occidentalizadas tiene que, o sea, como recae en el cuidado, pero en el cuidado del hogar. Entonces, ese rol... Entiendo que cuando se destruyen estas formas más armónicas de vivir con la naturaleza, también agudiza el, la carga de trabajo a las mujeres. O sea, creo que por ahí también, o sea, creo que tal vez como lo que pasa con las mujeres en la ciudad es una, es un claro ejemplo de lo que se pretende frenar con la llegada de las, de las, de las empresas o del extractivismo a los territorios que aún no han llegado. O sea, como el lo que tú decías, ¿no? Como donde entra esta forma de producción capitalista también transforma las formas de relacionarse dentro de las comunidades o de los pueblos, ¿no? Y el trabajo de cuidado que tenía que ver con la naturaleza y demás se transforma al trabajo de cuidado como, pero mucho más extremo, o sea, porque... Claro, y mucho más invisibilizado. Ajá. O sea, se sigue invisibilizando un arduo trabajo que se hace, pero es un trabajo no remunerado. Uh-huh. Y ya no tiene, ya no, y de, ya no tienes tu tierra que cuidar, entonces... Claro, mucho más precarizado también. Ajá. Sí. Sí, las mujeres somos más vulnerables, de hecho, en todos estos cambios, siempre hemos sido a lo largo de la historia, y somos, es un poco ilógico, ¿no?, porque somos muy importantes para el, en el papel, para la protección del medio ambiente, y somos las más afectadas. Uh-huh. Nosotras producimos el 60% de alimentos que se consumen diariamente en las familias, y somos dueñas solamente del 1% de la tierra en el mundo. Wow. Sí, creo que es una diferencia como extraordinaria. Pero ajá. Claro, creo que justo, o sea, tal vez creo que ahí se conecta, o sea, como con esa última información que nos das, se conecta un montón lo que queríamos hacer o decir con esta frasecita del rol de las mujeres, o con este tema del rol de las mujeres en la conservación del medio ambiente, porque lo que queremos es como plantearlo desde el, esto que nosotras hemos dicho o muchas otras han dicho, que es la revolución de las mujeres, y que creo que es igual de contradictoria de, con lo que tú dices, o sea, todo el tiempo, o sea, como en las condiciones son súper adversas, tal vez es la población o el sector de la población más afectado en muchos ámbitos, como en el tema, por ejemplo, el que tú dices, como cuando se trata de la tierra, de la agricultura, de la conservación de la tierra. Y también en somos las más afectadas a nivel económico, por ejemplo. Sin embargo, como que todo el mundo ya está vislumbrando que la esta es la era de las mujeres, de las que se han levantado con mucha más fuerza o que han podido levantarse con mucha más fuerza en la región. Por ejemplo, después de las luchas contra el neoliberalismo, han sido las mujeres. O sea, como nadie ha logrado mantener en el país, por ejemplo, movilizaciones tan amplias, tan fuertes y sostenidas como las que han levantado las mujeres en estos últimos años. Entonces, por ahí es entonces capaz. O sea, así como nos jode más, tal vez eso nos hace estar mucho más convencidas de querer transformar, de querer frenar. Sí, y es súper bonito eso, o sea, saber que a pesar de todas las cosas, hay mujeres en todo el mundo paradas, duro, frente a todas las formas de explotación. Entonces, esa era la idea de ahí, creo que acertamos como conectando este tema. No sé si la Katy quiere decirte algo, está concentradísima en las redes. Estoy ahí moviéndome, estaba anotando un poco de las cosas que estás contándonos, Liz, para quienes si se perdieron el programa o algo, estoy ahí anotando algunas de las reflexiones a las que estamos llegando, ¿no? Que es bien importante porque creo que muchas veces, justo, o sea, lo que tú dices, ¿no? Se invisibiliza, o sea, no se ve como todo el trabajo que está a cargo de las mujeres, ¿no? Y que muchas lo hacen desde una convicción súper fuerte, como esta de preservar, de cuidar también, y no solamente por ellas, ¿no? Sino que es incluso un interés desinteresado, ¿no? O sea, es como... Claro. Es comunitario, ¿no? Pues porque tú no estás solo viendo como por el interés de la venta de las semillas, ¿no? Sino también por este cuidar el conocimiento, de cuidar a las futuras generaciones, ¿no? Y eso es algo que no se ve, no se reconoce, pero que está ahí, ¿no? Y que sigue ahí, que ha sobrevivido y que creo que seguirá también por mucho tiempo, esperemos, y eso, o sea, eso. Una cosa más es me parece súper interesante tomar el tema de mujeres y medio ambiente, porque usualmente no es algo que se te ocurre, te parece que son cosas como separadas. De hablar de cambio climático y hablar de enfoque de género, la gente a veces te dice como qué y no, cuál es la relación, pero en realidad está tan relacionado que es importante tomar el tema, es importante enterarse, saber lo que está pasando, cómo nos afecta a unos más que otros. Y ya, y qué bueno que abrieron el espacio para hablar de eso. Sí, qué bueno que pudimos hacerlo. Sí. Liz, te agradecemos un montón. Estamos ya terminando el programa y bueno, pues siempre encontraremos algún otro tema del que conversar. Te agradecemos un montón. Y a ustedes. Gracias. Y hace amiga de nuestra fanpage. Síguenos de nuevo y compártenos. Y creo que ya estamos casi que con el tiempo justo. Entonces, nada, solo agradecer y recordar que estamos al menos hasta próximo aviso al aire todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y que seguimos siendo... locas como tu abuela. Cada vez más locas. Y con más saberes, con más aprendizajes de las abuelas que nos dejan. Sí, muchas gracias por el espacio. Gracias, Pancho. Gracias.